de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros. Hola, salud. Bienvenidos a este 37 programa de Hoy Desde Aquí. Sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable, menos él. En el ir y venir de la familia. Sed bienvenidos todos y todas las que nos escucháis asiduamente y esperáis pacientemente que llegue la nueva emisión del próximo programa. Un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin. Seáis bienvenidos también los que y las que nos escucháis de forma esporádica. Esperamos que los temas que tratemos vayan a ser de vuestro interés y os vayáis enganchando en estos Hoy Desde Aquí, donde esperamos transmitiros lo que no dicen los medios de comunicación convencionales. Era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Pero también queremos avisaros que este es un programa personal, que asumimos personalmente las opiniones que aquí vertimos y que, en cualquier caso, somos los últimos responsables de lo que por aquí se diga. Sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el... Hoy Desde Aquí es un programa que hacemos para Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, y por eso, que Radio Almaina es una radio libre y autogestionada, nos puede permitir decir las cosas que decimos, afrontar los compromisos que afrontamos y denunciar las injusticias que creamos que haya que denunciar. Esto lo permite un medio libre que no emite publicidad y que no se debe a nadie y que se mantiene de las cuotas de los programas y de las cuotas de los socios. Ya os hablaremos más tarde de por si queréis colaborar en este proyecto de radio libre y autogestionada. Entre panaderías y palomas, el padre de los panes fue olvidado. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Él daba su existencia, eso era todo. En cualquier caso, en el programa de hoy vamos a hablar principalmente del Reino de las Nieves. Por una parte, la sección de historia. Os explicaremos cómo se parece el Reino de las Nieves socialista a la estructura del feudalismo medieval europeo, y posteriormente os trasladaremos una entrevista que le hicimos a Víctor, un mapuche con el que pudimos conversar hace unos días. Así que esperamos que los temas que os vamos a tratar y trasladar sean de vuestro interés y empezamos. We'll be right back. forma de prosperar. Entregué mi salud y mi juventud, una vida perdida por no poder arreglar mis goteras. Y me duelen los riñones que sudaron. Haciendo lo mismo, perseguir mi destino por los mismos carriles, y no fue divertido. Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena, no me encuentro satisfecho. Y quería que lo sepas, y me duelen los riñones, mis dolores, tus millones. Bueno, y en este programa vamos a explicaros ¿en qué se parece la estructura político-social de los reinos feudales de la Edad Media con la estructura organizativa de Tetursa, perdón, del Reino de la Nieve? Para empezar, en esta comparación, tenemos que decir que en el Imperio Socialista de Andalucía no existe rey sálica. Por eso se permite que en el Reino de las Nieves, en los últimos años, haya una reina. Esta reina, aunque aparentemente parece muy poderosa, realmente necesita muchos apoyos. El feudalismo no es una estructura piramidal tan rígida como parece aparentemente. El rey feudal necesita el apoyo de los nobles. Y la relación entre estos y él, de apoyo mutuo y de comunicación de poder y de donación de poder de abajo hacia arriba por parte de los nobles y de arriba hacia abajo por parte de los reyes, permite a los nobles mantener un estatus de poder que genera un equilibrio entre la reina de las nieves, en este caso, y los jefes de los departamentos en los que se compone, en este caso, el Reino de la Nieve. Para eso, la reina tiene que permitirle a esos nobles unas ciertas libertades. Esas ciertas libertades les permite pequeños porcentajes de impuestos, entre comillas. El rey no es el que recauda, son los nobles los que recaudan en sus distintas zonas, y estos a su vez van pasando al rey parte de esos bienes. Entonces, estos porcentajes pueden ser ejemplos de poder en determinadas contrataciones, regalos. Si por ejemplo el Reino de las Nieves compra Coca-Cola más cara que si la paga más cara que si la comprara en un supermercado, Coca-Cola se encargará de dar determinados regalos a los jefes o señores feudales que, según los departamentos en los que estén, les facilitan la compra de Coca-Cola en vez de otro producto de similares características. Así que con esos beneficios que obtengan los nobles feudales que permiten a Coca-Cola contratar con el Reino de las Nieves, ellos una parte de su mordida debidamente la pasarán hacia arriba. Hablamos de Coca-Cola como podemos hablar Es interesante los porcentajes que cuando las personas compran algo a través de cajero para en el Reino de la Nieve, forfaits a través de cajero, etcétera, el porcentaje que el banco cobra es superior al 1%, muy superior al 1%, que es lo que normalmente cobran todas las entidades bancarias cuando tú compras algo a través de ellos. Tú compras con tu tarjeta algo en una tienda y normalmente el banco cobra un 1% de interés. Cuando lo hace con el Reino de las Nieves, el banco cobra más de ese porcentaje y no sabemos si el margen de beneficio de alguna forma rebota y va a parar al bolsillo de algún noble feudal. Eso puede ir desde temas, por ejemplo, los ordenadores pueden ser del Reino de la Nieve, pueden ser alquilados y que la empresa de renting obtenga pingües beneficios como consecuencia de eso y sea generosa con la persona que le ha facilitado ese renting. Según palabras de María Gutiérrez Terrón, Celetursa se le llama el 10%. Es decir, el 10% de todas las contrataciones tiene que haberse aplicado de más porque ese 10% es lo que hay que pagar como mordida a los determinados jefes de determinados departamentos que aceptarán que tu empresa privada sea la que trabaje para el Reino de la Nieve. Eso, si son concursos grandes o si son concursos pequeños, porque los de menos de 50.000 euros se adjudican prácticamente a dedo. Esto con respecto de la relación de los nobles para con su reina, de la actitud de los nobles para con los súbditos, también juega el tema de los regalos un especial papel. Si estos nobles permiten a determinados súbditos echar gasoil del coche, les facilitan que unos súbditos sí y otros no, dentro de su propio feudo, puedan trabajar más que otros, es una forma de darles un premio y esos súbditos le estarán especialmente agradecidos al señor feudal. Regalos de ropa, chaquetas, pantalones, gorras, regalos de ganado, le permiten tener determinado ganado y alimentarlo, incluso formarlo. Si ese ganado necesita una preparación de algo, se le paga por parte del feudo la formación de ese ganado. Pues todo esto hace que algunos súbditos se sientan especialmente mimados por el noble feudal y de esta forma generan una división porque otros súbditos sentirán envidia, rivalidad y eso facilita una desigualdad manifiesta que lleva a la desunión de los mismos. De esa forma, los súbditos, por cuatro privilegios sin importancia, no se unirán contra el enemigo común, que es el noble feudal que vive del trabajo de ellos. El verdadero enemigo. El gestor y soporte de la monarquía del Reino de las Nieves. Esos señores feudales son el verdadero soporte del reino. No la reina, sino que con esa actitud suya para mantener divididos a los súbditos y forzar a unos y a otros no, permiten que el reino permanezca. Pero vamos a escuchar una cancioncilla medieval que seguro que nos ayuda a comprender algunas de estas cosas. Un porquerizo del rey se acostaba con su cerdo. Descubiertos los amantes, el rey los mandó a enterrar. Un día Pues la reina todos los días hace lo mismo. Se puso el rey colorado y el porque hizo fue ahorcado. Cuando le iban a ahorcar, dicen que el reo cantaba por lo bajo esta coplilla. Mala es esta justicia, que por lo que a unos premia, a otros se nos castiga. Pero en el reino no solamente los nobles feudales son suficientes para mantener el poder de la reina y del imperio socialista de Andalucía, claro. Esto hace falta más cosas. El poder de la reina necesita el apoyo de otras posibles reinas, de otros posibles reyes. Por ejemplo, si en nuestro reino tenemos una princesa que se ha ido abriendo un hueco en todo lo que implica el mundo de las nieves, y a esa princesa la contratamos en nuestro reino para que haga determinados trabajos, incluso le pagamos un máster de formación para que se forme bien y se prepare para lo que es la vida de la nobleza, posiblemente el reino, el imperio socialista de la nieve, la llame a trabajar a algún sitio importante donde ella nos estará profundamente agradecidos a nosotros que le hemos dado esa formación y le hemos aupado en ese mundo de la nieve para que ascienda. Seguro que cuando esté en sitios de poder nos estará profundamente agradecida. Esto también se puede jugar, quizás esta princesa entró en el reino de la nieve a través de un contrato de relevo. Hay muchos personajes interesantes que entran a través de contratos de relevo, exalcaldes socialistas, hijos de alcaldesas, de alcaldes, de concejales, personajes que son miembros del imperio socialista y que, teniendo esa buena relación económica con el reino de la nieve, donde el reino de la nieve les paga por determinados servicios durante determinados años, hace que cuando haya consejos del reino, cuando el imperio socialista decida reunir a todos sus próceres para decidir en qué puesto va este o aquel candidato, nuestra reina de las nieves esté siempre con los suficientes apoyos puesta en el mejor sitio de salida para alcanzar las aspiraciones que legítimamente crea que debe alcanzar. Al mismo tiempo, todos estos personajes, miembros del partido que trabajan en la empresa y que obtienen un buen sueldo, serán unos oportunos colaboradores en todo lo que vaya pasando entre los súbditos y debidamente informarán a sus superiores de alguna cosa que pudiera no ser grata para el imperio. socialista. Así funcionaba el feudalismo en Europa y así funciona el imperio socialista en el Reino de las Nieves. Estoy convencido que posiblemente en otros sitios donde el imperio socialista funcionará así. Estoy convencido que en otras empresas este tipo de relaciones también se den. Realmente México, la mordida, el soborno que cobra el policía de o que obliga a la persona, el policía de calle en México, de cobrar a las personas, tiene que una parte pasarla a su superior, etcétera, etcétera, y este a su vez al suyo. Son actitudes típicas de la mafia. Pero bueno, ¿con quién creíamos que estábamos tratando? Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María. Bueno, pues dentro de esta sección de historias de lucha, hoy hemos quedado con Víctor. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. Tu nombre es Víctor Hernández, ¿no? Sí, sí. He quedado contigo porque has venido a Granada para participar en una actividad sobre el pueblo mapuche, porque tú eres mapuche. Así es, yo soy mapuche y primero que nada agradecer a la organización el hecho de haberme invitado, porque aparte de esto creo que es muy importante poder dar a luz algo que a lo mejor por allí, por aquí, mucha gente no conoce, lo que es el pueblo mapuche, un pueblo originario que está entre Chile y Argentina, y que es un pueblo-nación, o sea, nosotros seguimos reivindicando como nación mapuche. Entonces, ¿tú te llamas Hernández? Hernández es un apellido muy común entre los mapuches, supongo, ¿no? ¿O es un apellido muy mapuche? ¿Cómo es eso? No, bueno, yo llevo un apellido español, primero porque la historia nuestra tiene mucho de, vamos a decir, del siniestro. Resulta que nosotros llevamos, creo que es uno de los pueblos originarios que ha resistido por más de 500 años. Yo sé que el pueblo mapuche es el único que no ha sido vencido en la conquista desde que los españoles llegamos allí a dar por saco todo lo que podíamos. Exactamente. Entonces, en mi caso, y en el caso de muchos mapuches, que hemos sido de alguna manera dejados sin nuestros parientes, o sea, nuestros padres, en el caso de mis hermanos y yo, nosotros fuimos despojados de nuestro territorio, sí, porque los colonos, en este caso alemanes, que fueron recibidos por el gobierno de Chile, a los cuales se les entregaban una cantidad importante de hectáreas de tierra para que iniciaran allí un cambio dentro de nuestra nación. Y eso llevó a que, por supuesto, los colonos que llegaron allí fueron algunos colonos con más ambición que otros, en este caso, los alemanes, que se fueron apoderando poco a poco de nuestro territorio y hacían firmar a nuestros loncos, a nuestros jefes, primero por la ignorancia que nosotros teníamos al hecho de no saber leer ni escribir, le hacían firmar documentos apoyando su dedo el documento y después pasándolo a las oficinas del registro. Le hacían como una compra de la tierra, por decirlo de alguna forma, y luego lo registraban a su nombre. Y para eso había que emborrachar, pasarlo bien, darle alguna fiesta, y eso era todo un engaño. Y esto no está muy lejos, o sea que nosotros hablamos de 500 años de resistencia y yo tengo 67 años. Sí, sí. Esto sí fue ayer. Sí, yo sí, aún sí recuerdo mi infancia. Y claro, uno cuando dice, por ejemplo, quiere reivindicar nuestros antepasados, a nosotros nos acusan tanto de Chile como de Argentina como que somos un pueblo originario expansivo. Sí. Y mi pregunta es cuando yo digo, oiga, vamos a ver si los registros que hay, histórico y científico, hablan de que nosotros llevamos 13.000 años antes de que llegara Colón allí. Y antes de que llegara Colón, ya nuestra nación sabía que la tierra era redonda. Y si tú te fijas en nuestros instrumentos musicales, todos tienen una forma de un medio mundo. Sí, sí, sí. Eso significa, por ejemplo, el cultrún te marca los cuatro puntos cardinales y es medio mundo que se toca, que es un instrumento musical autóctono de allí. Y bueno, esto a nosotros nos cuesta mucho digerir eso, porque si bien es cierto, tú me hiciste una pregunta muy importante, que es por qué yo llevo el apellido Hernández. Mm. Resulta que cuando fue el despojo de nuestro territorio, mataron a nuestros antepasados, a mis padres, a mi familia, y todos los niños que estábamos allí quedamos huérfanos. Sí. O sea, de esos allí se les dice huachos. Los huachos mapuches. Sí. Claro, al niño, ¿por qué se le deja vivo? Porque eso servía como una mano de obra barata. Barata. Esta familia que a nosotros nos recogió también eran colonos, en este caso españoles, pero que a su vez también fueron despojados por estos colonos alemanes. Sí. O sea que caían en un mismo saco. Los pobres colonos siempre terminan. Claro, porque fíjate tú que allí se le entregaba, y esto es histórico y está escrito, de que se vino a Europa para poder colonizar lo que se llama el territorio mapuche, en principio con mucho engaño, ¿no? en donde se llevaba gente de aquí y se le entregaba tierras en un total de 60 hectáreas por colonos, ¿no? Cada colono tenía derecho a reclamar 60 hectáreas de tierra, de la mejor tierra, ¿no? Entonces ahí habían españoles, alemanes, suizos, suecos, o sea, todo lo que fue de aquí, Granado. Pero claro, como te decía antes, de aquí fueron algunos colonos con una ambición mucho más grande, en este caso los alemanes. En el caso nuestro, que es en Valdivia, la zona de Valdivia, que es nuestro territorio, que es, aparte muy, es precioso, ¿no? Allí la familia Pecher, la familia Grob, los Gulf, se adueñaron desde lo que es el Pacífico hasta la cordillera de los Andes y nos han dejado sin tierras, ¿no? Y estamos hablando de que nuestro territorio, solamente en el territorio chileno, contaba con más de 10 millones de hectáreas. Yo cuando algunas veces tratamos de algún tema indígena, me gusta sacar a colación una anécdota que me ocurrió cuando precisamente en un acto frente a Naciones Unidas, hablando yo con un indígena del movimiento indio de Estados Unidos, me decía, es que queremos que se cumplan los tratados. Yo decía, ¿que se cumplan los tratados? Pero vamos a ver, tendréis que pedir algo más. Y decía, no, es que si se cumplen los tratados que hemos firmado con los blancos, nos tienen que devolver el 45% del territorio de los Estados Unidos. Entonces, claro, es que realmente es tanto el expolio que se ha llevado, o sea, de vosotros, vuestro pueblo, de vivir allí con los medios que da la naturaleza, en cierto equilibrio con la naturaleza, sobreviviendo tranquilamente, a ser arrinconados cada vez más y un plan de exterminio como ese, como el otro que dice, si algún día hubiera que plantearse una justicia y hubiera que plantearse pedir indemnizaciones, no sé si los bancos de Suiza habría dinero para pagar esas, claro, indemnizaciones, y si habría, como se suele decir, guillotinas para guillotinar a los que mandaron o a los descendientes de los que mandaron determinadas barbaridades, ¿no? Claro, fíjate que hablando sobre ese tema, a nosotros se nos ha planteado, cuando se dice que el pueblo mapuche es insaciable por reclamar derechos ancestrales, y dice, pero ustedes, ¿de qué van a vivir si les entregáramos todo el territorio? Y una respuesta de uno de nuestros loncos fue muy, muy simple en Naciones Unidas. Si nosotros quisiésemos cobrar lo que se nos ha quitado, podríamos vivir 1000 años sin trabajar. Sin trabajar con lo que ustedes nos, claro, deben, señores. Y tal vez no terminarían de pagar la deuda, ¿no? Claro. Bueno, hablando de la deuda que estábamos, sí, diciendo, ¿no? El tema que cuando se nos dice a nosotros que somos insaciables pidiendo, fíjate que hablamos de que en Chile solamente son 10 millones de hectáreas la que se nos ha quitado. Y se nos ha devuelto, entre toda esta pelea, 500.000 hectáreas. Si hacemos un porcentaje, es un mínimo. Claro. Y resulta que la nación mapuche sigue creciendo. Ahora, se han hecho títulos de merced en donde a ti te entregan una cantidad de hectáreas y tú firmas un contrato, o sea, es un, vamos a decir, un título de propiedad, cosa que nosotros no queremos. Nosotros como mapuche lo que nos queremos es ser propietario de la tierra, si no nosotros somos hijos de la tierra. Claro. El nombre, es como si el pájaro, claro, se definiera dueño de la jaula. Claro. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que a nosotros nos entreguen una migaja de territorio, nos obliguen a acercarlo para decir que somos los propietarios de eso, cuando nosotros éramos los que caminábamos libremente sin conocer límites, ¿no? Hasta que llegaron los colonos y empezaron a ponerse a alambrar. Claro. Nosotros somos solamente 10 millones de hectáreas en Chile. Suponte que en Argentina debe ser 5 veces más o 6 veces más esa cantidad de territorio. Sí. Claro, cuando te preguntas, dice, pero ¿cuál es el territorio del pueblo mapuche, del pueblo nación mapuche? Tenemos que decir simplemente es esto: desde el Pacífico al Océano Atlántico, y lo que es la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, Córdoba y Neuquén, ¿no? Sí. Y parte de la Patagonia, Eso es incansable. Yo he viajado porque como mapuche digo y lo sigo, lo voy a seguir sosteniendo, no quiero reconocer fronteras. O sea, nosotros caminando cruzamos de un lado a otro la cordillera. Sí. Entonces no tenemos necesidad de pasar documentos, que aún así estamos reglamentados. Sí. Tenemos que pasar por aduana, pero como mapuche conocemos nuestro sendero y seguimos pasando. Yo he caminado y he pasado varias veces la frontera y me siento mapuche. Cuando a mí me dicen, tú eres argentino, chileno, digo, primero soy mapuche. Y por necesidad, una cuestión, por ejemplo, estoy aquí porque pasé con un pasaporte chileno. Pero sigo insistiendo que primero soy mapuche y después por necesidad chileno, porque necesito un documento para poder viajar. Para poder viajar. Porque lo que estábamos hablando, sin entrar ya en que Occidente fuera a indemnizar por las muertes, si Occidente tuviera que devolver las riquezas que sacó del continente americano, aunque fuera con un interés bajo desde hace 500 años hasta aquí, eso no quedaría dinero en Suiza como para pagar semejante indemnización, sin contar en las indemnizaciones por las muertes o por los daños. Estamos diciendo que vamos a devolver lo que robamos anteriormente, porque muchas veces no hay aquí conciencia de que en Occidente vivimos gracias al expolio de nuestras empresas, las multinacionales que están allí sacando petróleo, que están sacando minerales, la mina, etcétera, etcétera. Claro, etcétera. Bueno, nosotros eso lo vemos como una nueva colonización. En este caso es la colonización empresarial, ¿no? En donde, fíjate lo que es Chile, mirando, nosotros tenemos hielos eternos. O sea, que agua para movernos, ¿no? Y resulta que tenemos valles sin agua. Y el gran negocio es que esa agua pertenece a empresas españolas. Entonces, ¿cómo es posible que vendan nuestra riqueza, que es natural, ¿no? Y que es nuestra, o sea, que es de, vamos a decir, de los peñes, o sea, de los hermanos, que en este caso no estoy diciendo solamente los mapuches, sino que de los chilenos y de los argentinos. Y sin embargo, hay ciudades enteras que están sin agua. Claro, porque hay alguien en Buenos Aires o alguien en Santiago de Chile que por una serie de circunstancias, porque alguien le votó o porque se puso allí por las armas, que de todo ha habido, decidió que él es el presidente de gobierno y decidió dar determinadas concesiones a determinada multinacional española, estadounidense, donde sea, y al dar esa concesión, esa compañía pasa a ser la propietaria de ese agua. Y como tú dices, las ciudades de allí ven correr el agua. Claro. No, pero aparte, el agua que llega allá abajo ya llega contaminada. Ya, eso es otra. Esa es otra cosa. Por ejemplo, yo no quiero ir para atrás, sino que estamos hablando de este momento. Uh-huh. En Chile existe una mina que está en el límite justo entre Chile y Argentina. Y el señor Eduardo Frei y el señor Carlos Menem firmaron un convenio. ¿Por qué? Porque hay un convenio bilateral entre Argentina y Chile que no se puede explotar ninguna mina que esté ahí. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, es un convenio que se respeta hasta ahí. Pero para poder sacar ese cobre y ese oro que hay allí, que científicamente es una, decía un científico, que esta mina sería como una, imaginémonos como una gran sandía, que cada 100 años se le pega una mascada a esa sandía. O sea, a pesar de la velocidad a la que estén sacando. Para medir el volumen de lo que es esa mina. Estos señores se la arreglaron para firmar un convenio bilateral y entregar, ¿no?, esta mina a las empresas multinacionales, ¿no?, para que las exploten. Allí existe un país virtual cercado por estas empresas en donde ni chilenos ni argentinos pueden cruzar por allí. Claro, porque precisamente allí están solamente los trabajadores que ellos quieren para explotar, para sacar la riqueza y para... Pero los trabajadores criollos no están ahí. O sea, toda gente que llevan de aquí para trabajar. Esa mina está en conflicto. O sea, que hubo en Chile un juez que se animó a parar, ¿no?, para rever los contratos y qué sé yo. todavía no sé qué pasó con este juez porque ahora está mudo. O sea, normalmente toda esta gente que se atreve sí. termina o vendiendo patatas en un mercadillo, ¿no? O simplemente desaparecido. Ahora, te digo, por ejemplo, el caso de la Patagonia. Hay un militar que denunció un pueblo en, cerca de Punta Arenas, colonización empresarial, ¿no? Que es nueva. Sí, sí, sí. Y los pueblos de allí están reclamando, primero porque, nos están quitando, pero no es la soberanía del pueblo mapuche, porque ya la soberanía la perdimos hace muchos sí, años. Sí, sí, sí. ¿No? Aquí mismo, cuando hablamos de soberanía, acá en Europa, Europa no tiene soberanía. Hace ya algunos años que la perdimos también. Entonces, cuando se habla de soberanía o gobierno democrático, todo eso es mentira. Te invitan a cada 4 años, o 5, depende del país, a que vayas a poner una papeleta y tú votas por si acaso. O sea, votas por démosles un poquito más de oxígeno. Allí, por ejemplo, estaba comentando el tema de un militar que fue designado a Punta Arenas a cumplir su rol de militar. O sea, sí, yo no estoy de acuerdo con los militares. O sea, yo los quiero lo más lejos posible. Ojalá hubiese ido a tirar al fuego más abajo. Sí. Pero este señor descubre, porque se va a pasear a un pueblo para mirar y saca fotos. Y se encuentra con un pueblo en donde las calles y los negocios tienen carteles hebreos. Tienen carteles hebreos. Hebreo. Las calles con nombre hebrea, o sea, judíos. Y los locales, los hoteles, todos con nombres hebreos. En donde él se va a sentar a comer y no lo quieren atender. Porque él va de paisano. Sí, sí, sí. Entonces, si no eres judío, aquí no entras. O sea, esa situación, cuando él lo denuncia, este militar fue sacado y ha sido desaparecido. O sea, nunca más se ha salido de él. Se lo dieron de baja, pero nunca más pudo decir, mira, yo saqué esta foto. Y colgó fotos, pero eso desapareció. Sí, sí, sí. O sea, el negocio que hay entre estos gobiernos corruptos, porque, ojo, la corrupción está, creo que, impregnada a nivel mundial. Pues ese es el tema, que muchas veces se piensa que determinado partido es corrupto o determinados políticos son corruptos, cuando no nos damos cuenta de que el tipo de política representativa en la que las democracias representativas en las que vivimos están ideados para que la corrupción sea una institución, que cuando vemos el dinero con nombre y apellidos que le han metido al político de turno, pues lo señalamos con el dedo, pero cuando eso es la anécdota dentro de todo el montaje, es un montaje institucional donde quien manda realmente son las grandes empresas, nos llaman cada 4 años a depositar una papeleta. Y mientras tanto, pues esos representantes nuestros se dedican a gestionar los bienes comunes para beneficio de esas empresas, que es donde luego quieren trabajar, ¿no? Claro. Entonces, lo que vosotros está ocurriendo allí es algo que nos está ocurriendo aquí, solo que de forma más solapada. Ya en este programa hemos hablado alguna vez del TTIP y de cómo todo eso además está acercando la legislación para asegurar que las multinacionales nunca van a perder, ¿no? Y todo eso es lo que vosotros lleváis sufriendo. Claro, bueno, aquí es el TTIP, allí es el TPP. El TPP. En donde es exactamente el Tratado Transpacífico. Pero claro, nosotros, por ejemplo, allí lo venimos sufriendo, no es una cuestión de un acuerdo firmado ahora. No, eso es ponerle legislación a lo que llevan haciendo siempre. Ha firmado Bachelet esta vez, pero esto viene de antes, ¿no? O sea, yo cuando a mí me preguntan sobre la historia de Chile, y yo tengo que decir muy práctico, o sea, yo la única democracia que conocí en Chile y por la cual estuve también detenido casi 2 años es la de Salvador Allende. ¿Cuánto tiempo fue? Porque fue poco. Salvador Allende estuvo 3 años. O sea, el año asume el año 70, pero ya el golpe de Estado estaba asignado antes. Sí, ya estaba asignado. Claro, que ya había dicho Kissinger aquello de que la democracia en Chile es tan importante que no podemos permitir que los chilenos decidan sobre ella. Exacto. Entonces nosotros veíamos ahí para nosotros fue un despertar. Yo como mapuche, primero militaba dentro del Partido Socialista, o sea, me invita a militar un gran personaje que yo tengo el orgullo de haber conocido, el comunista, y cuando yo le dije a este señor que yo era seguidor de Allende, me dijo, entonces tienes que pedir la militancia en el Partido Socialista. ¿Qué estás haciendo aquí solo? Y solo no se gana, solo simplemente vas a estar siempre pegándote con algo. Que fue don Pablo Neruda, el año 69. Yo me encontraba en Arica, él en plena campaña electoral. Y eso es lo bueno por mí, por ejemplo, de este señor, de que siendo comunista no me llevó hacia oye, no, tú tienes que ir a militar. ¿Tú crees eso? Pues era un jovencito, ¿no? Y claro, a esto tengo que agregar que para mí fue un gran honor conocerlo a Pablo Neruda y tenerlo conversando así como estamos conversando tú y yo aquí. Éramos 12 compañeros muy jóvenes que estábamos haciendo cosas sin saber que estábamos haciendo cosas políticas. Sí, ¿no? Que yo siempre lo recuerdo, fue mi primer toma de terreno en el norte de Chile, en Arica, en la ciudad de Arica. Hoy es una población que se llama el Cerro Chuño, ¿no? Esa fue mi primer toma. Tomaste el terreno y luego se hizo una población y allí sigue la gente. Claro, nosotros ahí, bien, primero, porque claro, en esa época del hipismo nos gustaba mucho tocar en los parques y en esto de juntarnos chicos y chicas todas las tardes en el parque, en un parque muy importante de Arica, que es el parque... Ibáñez, Carlos Ibáñez del Campo, que fue presidente, otro soldado, era carabinero, pero hay un gran parque y muy precioso. Entonces veíamos que todas las tardes íbamos a pasarlo muy bien, a cantar, y un día encontramos una mujer que dormía en un banco. La mujer era anciana. Y hasta que nos atrevimos, nos acercamos a preguntar por qué ella dormía ahí. Entonces se dijo, es que no tengo dónde ir. Y se nos ocurre a nosotros hacer una colecta y empezamos a cantar y a poner el gorro. Sí, sí. La gente que venía tiraba monedas. Esas monedas las convertimos en material para levantar una casilla de madera. Allá se llama Choluán, tirantería. Sí. Y bueno, ¿y dónde la íbamos a poner? Buscamos un terreno y es un cerro. Estás saliendo de Arica, ahora ya está dentro de Arica. Sí, sí. Se llamaba el Cerro Chuño. Y claro, el agua la tendríamos a unos 400 metros. O sea, que compramos la manguera, le llevamos el agua. Desmontaste aquello. Montamos todo. Y cuando quisimos acordar, había más de 40 familias montando las casitas allí. O sea, que no era la única mujer que no tenía... Había dónde. Más gente, solo que claro, no lo habíais conocido. Claro. Y cuando supieron claro, que allí claro, se podían ir hicimos, algunos... Hicimos una toma simbólica poniendo una bandera chilena. O sea, que ahí iba a vivir una mujer chilena. Sí, sí. Y todo esto nos fue animando, porque claro, al ver que venía gente con sus cosas y a montar otra casilla y otra casilla, cuando quisimos acordar eran más de 400 familias que habían ahí. Y en esa toma es cuando aparece don Pablo Neruda haciendo su campaña electoral, y cuando nos enteramos que venía el poeta Arica, nosotros como sin ser asociación, simplemente amigos que nos juntábamos y que estábamos en esa población, los fuimos a recibir al aeropuerto. Y ahí la JP, ¿no? No nos quería dejar pasar. O sea, la juventud comunista, sí, no éramos militantes, no nos quería dejar acercarnos al candidato. Y esa acción la vio el candidato. Vamos a ver, ¿por qué no deja que esta juventud se acerque? Quiero ver quiénes son. Sí. Y aprovechamos de invitarlo a esta toma de terreno. Y entonces, y a partir de eso ya claro, lo conocí. Claro, para mí esto, pues, imagínate el honor que tengo. Te creo. Y a partir de allí empecé a militar. Porque él me dijo, entonces tienes que ser militante del Partido Socialista. Si eres allendista, eres socialista. Que no se diferencia. El socialismo es una sola cosa. Por eso cuando yo estuve detenido me preguntaban si yo era comunista. Yo decía que no. Pero si por lo que yo pensaba y por las acciones que había hecho... Eso significaba ser comunista. Dije también que sería comunista hasta la muerte. Ponga usted lo que haya que poner ahí. Porque al fin y al cabo... Entonces, estas son cosas que se pueden contar ahora. Yo, por ejemplo, las puedo contar porque estoy vivo. Sí, sí. ¿No? Y también tengo que decir que gracias a la desgracia estoy por aquí. Sí, porque ¿no? algunos que vivieron seguramente todas esas cosas como tú no pueden estar hoy contándolo, claro, porque... De los cuales tengo parientes y muchos amigos que cayeron. Cuando Pinochet... Y una de las preguntas que me hiciste al principio, tengo que decir también que gracias a ese apellido yo sigo vivo. En parte claro, de rebote te ayudó el Hernández. Claro, porque cuando fue el golpe de Estado yo tenía el pelo largo como lo tengo ahora o más. Entonces mi mujer lo primero que hizo fue cortarme el pelo. El mismo día 11. Sí. Mal cortado, pero me cortó el pelo así, ¿no? Yo parecía más que indio, o sea, era más indio que todavía. Sí. Pero claro, como buscaban al indio, porque yo en Santiago mi nombre, vamos a decir, era el indio. Yo no, nadie me conocía por mi apellido. Sí. O sea, todos me conocían por el indio. En algunos casos, indio muy bien dicho, o sea, con... Sí, de forma despectiva, claro, sino... Pero había muchos que me decían el indio en forma muy despectiva y sí, muy ofensiva. Pero como yo soy indio, seguía asumiendo que era el indio, ¿no? Y eso me sirvió, o sea, ese apellido, cuando me llevaban detenido, pues buscaban al indio, dirigente de una gran población. Claro, yo presentaba mi cédula de identidad y eso me hacía pasar un poquito en silencio por otro lado. Pero así compañeros míos, mapuches, cayeron el mismo día 11, en los cuales tengo una amiga que yo le echo mucho de menos, que el mismo día 11 por la tarde le mataron a la puerta de la casa. Mientras se organizaba el desfalco de lo poco o mucho que Allende había y el pueblo chileno había podido organizar para su propia autogestión, para beneficio de las grandes multinacionales estadounidenses y para beneficio de otras multinacionales europeas, claro, españolas. Hoy está a la vista, por ejemplo, hay multinacionales canadienses, estadounidenses, españolas, y todas metidas dentro del territorio mapuche. Entonces, nosotros reclamamos no a la hidroeléctrica, o sea, pero esto no quiere en el futuro, no quiere la... ¿Qué tiene que ver la hidroeléctrica con el futuro? Claro, no quieren no, porque son ignorantes. Claro, es verdad, o sea, nosotros nos quitaron primero hasta la lengua, nosotros no nos dejaban hablar nuestro idioma. Hoy lo estamos recuperando. Yo tengo que decir con mucha vergüenza que aún no hablo el mapuzungún. Algunas palabras, pero claro, me falta poder tener contacto directo para seguir hablando. Eso es una de las cosas, yo me encontré, que además, yo no sé hasta qué punto eso ha sido algo sistemático, organizado. A mí me llamó la atención en Estados Unidos, en una reserva, hablando con una mujer que entonces tendría 70 y algo años, que me hablaba que ella era cheroqui, ella no hablaba el idioma cheroqui, hablaba en inglés y en español muy bien, y me decía que a ellos, a los indígenas de Estados Unidos, también los llevaban a colegios internados, que los llevaba el gobierno, y allí si hablaban su lengua nativa, los golpeaban, les pegaban, y entonces de esa forma su padre, el padre de ella, que sí había hablado la lengua cheroqui, no le quiso enseñar a su hija para que no le pegaran cuando lo llevaran, y eso había hecho que ella no sabía hablar su lengua. O sea, son todas estas cosas, esas cosas que estamos hablando, parece que estamos hablando de cuestiones de hace 500 años, y no estamos hablando, estamos hablando de políticas concretas dirigidas por los gobiernos occidentales, muchos de ellos que se dan golpes en el pecho y que van a la iglesia católica o protestante, y que han llevado determinadas medidas represivas no solo contra las personas, sino contra su cultura, contra su identidad, como son las medidas de intentar eliminar la lengua, el intentar eliminar la transmisión de la cultura, precisamente para homogeneizar a todo el mundo y que todos seamos esclavos, que es lo que ellos buscan, claro. Claro, bueno, allí, por ejemplo, en la nación mapuche lo que se usó es, por ejemplo, acristianar a ese pueblo hereje, ¿no? Y muchos mapuches se acristianaron, o sea que hoy... Sí, no podemos negar que hay muchos mapuches que son católicos. Sí, sí, sí. Pero por una cuestión de ignorancia. Entonces, tal como pasaba con esta señora en Estados Unidos, el pueblo mapuche, por la cuestión de represión, muchos padres, muchas madres, no enseñaron el mapuzungún primero por la discriminación que pasaba, no solamente en los colegios, sino que en la sociedad. Sí, sí, sí. Ahora, la pregunta y lo que yo siempre digo, pero ¿cómo es posible que yo pueda negar mi raza cuando mi cara me vende a 10 kilómetros? Sí, ¿no? Bueno, pero... Y me siento orgulloso y en contra de esta familia que me crió, porque ellos decían, no, tú eres Hernández y Hernández. No, yo soy mapuche. Y tengo un apellido que me impusieron. Y fíjate que a mí la imposición de ese apellido fue por los años 60. Uh-huh. Yo ya era muchachón, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que el año 64, cuando me... Por una cuestión de que ya tenía que presentar un documento, dije, no, este hijo mío es Hernández, ¿no? Pero yo también tengo que decir de esta familia que gracias a esta familia yo estoy aquí hoy sentado. Sí, al fin y al cabo... Pero también tengo que decir que esa crianza... No conocí lo que se llama la infancia o la adolescencia, porque yo no recuerdo haber recibido jamás una caricia, ¿no?, de aquellos padres supuestos, ¿no?, que después querían que yo dijera que era Hernández y con orgullo, ¿no? Yo no condeno, o sea, doy las gracias. Sí, ellos existieron, pero no fueron. Claro, porque nosotros fuimos. No fueron tus padres, al fin y al cabo. Nosotros fuimos, en este caso, para estos colonos, la mano de obra que les iba a servir a medida que íbamos creciendo. Claro, y hubo una de las mujeres que se llama Alcira, la que yo cuidé hasta el final, hasta los días de su muerte, que fue la que nos sacó un poco y nos mandó al colegio, pero así a medias, ¿no? Yo tengo que agradecer a esa mujer porque fue un poco valiente de pelearse con su familia para que por lo menos nos respetara. Sí, sí. Pero también tengo que decir que los colegios que íbamos... Tampoco eran gran cosa. Claro. Yo, por ejemplo, de mi hermano mayor, que supuestamente yo no recuerdo la tragedia, pero creo que mi hermano mayor sí, porque mi hermano mayor no le entraba nada. Era una persona que temía todo. Tenía todo, era todo miedo. Y eso después hablando con alguna psicóloga, claro que él debe haber visto la matanza o las agresiones a nuestros padres. Y claro, al ser un niño que no podía defender, se lo tuvo que tragar todo. Y quizás entonces, eso lo llevaba dentro. Claro, y como era mi hermano mayor, yo sacaba la cara por él. Entonces creo que también a mí me ayudó. En este caso de ver cuando los curas, porque estuvimos internados también en el colegio de curas, en esa época se usaba la letra con sangre entra. Sí. Y nosotros, por ejemplo, por fonética, no pronunciamos la R como R. No, la pronunciamos como R. ¿Ah? Nos cuesta decir sí. R, sí. Si no es una R, ¿no? Ah, sí. Entonces, por eso hablamos Mari Peñi, Mari, ¿no? Sí, sí, sí. Y es Mari Peñi. Se escribe así, pero se dice más repente. Entonces, eso, cuando están enseñando lo que es el idioma español, suena mal. Sí, sí, sí. Y a mi hermano cada vez que le hacían pronunciar la R, le pegaban palizas y yo tenía que enfrentarme con los curas y con los maestros. Hasta que fui expulsado con 7 años de un colegio. 7 o 6 años. De todas formas, tampoco creo que esos curas o esos maestros tuvieran mucha vocación de no. Vosotros pudierais adquirir una cultura que os pudiera ayudar en el futuro. Claro, yo creo que a mí, en cierto sentido, sí me ayudó porque creo que la rebeldía viene a partir de ahí, ¿no? Hombre, la supervivencia a veces... La fuerza a que yo siga aquí es porque creo que nació, o sea, ya viene ancestralmente, pero eso me reforzó la idea de seguir luchando. ¿Y qué te parece si ponemos una canción de una chilena que sí os miró a los mapuches con cariño y con solidaridad en algunas ocasiones? Muy bien, muy bien. Pero... Pues vamos a poner, si te parece, Arauco tiene una pena. ¿Te parece? Sí, señor. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puedo cantar. Del año 1400, que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoras de cinco siglos nunca se habrá de secar. Levántate, callo. Tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Paynahua. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, porque no se escuchará, aunque resuene en la tumba, la voz de Caupolicán. Levántate, güey, chullar. Bueno, pues, Víctor, y en este momento, ¿cuál es la situación del pueblo mapuche a ambos lados de la frontera entre Argentina y Chile? Lamentablemente, lo que tenemos que decir, y hablamos de resistencia, hoy el pueblo mapuche en el lado chileno está totalmente militarizado. O sea, ya no estamos hablando de cuerpos de policía. Es el ejército el que está en vuestro territorio. Y bueno, se le está pidiendo a la señora Bachelet que retire las Fuerzas Armadas, porque es verdad, por ejemplo, no lo hacen simplemente porque sería un gran escándalo a nivel mundial. Pero si somos conscientes, el pueblo mapuche ya no podría resistir ni medio día si tuviese que resistir al ejército con el armamento que tienen. Y eso se puede ver, porque la única manera de saberlo es metiéndose en internet y por la información que nos llega a nosotros desde allí, ¿no? Sí. Ver, por ejemplo, que todos los días hay allanamientos en casas buscando armamentos, y cuando no los encuentran los ponen, cosa que nosotros no tenemos. Aquí en este país ya estamos acostumbrados a montajes policiales, en ese caso. Hoy, tanto en Argentina como en Chile, no solamente ahora ya es la nación mapuche la que está en pie de guerra, sino que también contamos con la solidaridad del pueblo chileno y parte del pueblo argentino, que está viendo esto como un gran problema que no se soluciona. Y no se va a solucionar arrinconándonos cada día más o encarcelándonos cada día más. Hoy se aplica en Chile la ley antiterrorista, que fue firmada por Pinochet, y que Pinochet a su vez fusiló a muchos loncos que habían entrado en lo que fue la reforma agraria de Allende, que habían recibido tierras. Entonces, todos los loncos, loncos significa cabeza. Sí. Los jefes de comunidad fueron los fusilados. Los jefes que vosotros elegís comunitariamente como representantes de la comunidad. Y de ese tipo de masacre, vamos a decir, de genocidio, los medios de información no hablan. Yo, por ejemplo, aquí en España llevo 14 años escuchando la misma sintonía, la misma música, cuando quieren tapar algo malo que han hecho aquí los políticos, en este caso PP y PSOE, sí. ¿No? Y lo primero que apuntamos es a Venezuela, Bolivia, Cuba o Ecuador, ¿no? Cuando el problema es aquí, o sea, cuando hablamos en este momento, si uno prende la radio, ve la televisión, hablamos que Maduro dijo tal cosa de esto, que Correa dijo esta, o que... Cuando este país sigue habiendo más de 6 millones de parados, sigue habiendo centenares de desahucios diarios, y sigue habiendo mucha gente trabajando en precario. Sin embargo, ese no es el problema. Claro. El problema es lo que dijo un señor Maduro en Venezuela, o lo que dijo otro señor... Correa en otro sitio. O los montajes que se están haciendo diferentes, ¿no? Y el problema en Europa no es... claro, eso es algo... El problema son los inmigrantes, los refugiados, no es otras cuestiones en Europa. Siempre tenemos que buscamos una excusa de fuera, precisamente, para desviar la atención en este país, bueno, este y los demás. El gran escándalo, por ejemplo, los refugiados, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿quién vende las armas? ¿Quién ha hecho, en este caso, al terrorismo? ¿Qué casualidad? El terrorismo de Estado. ¿Qué casualidad que Francia tenía un portaaviones militar en la costa de Siria una semana antes de que le dieran, de que fuera el acto terrorista de París? ¿Qué casualidad? Que Francia tenía allí un portaaviones militar una semana antes, y en cuanto es el acto terrorista, ya pueden mandar inmediatamente los aviones para bombardear Siria en señal de represión. ¿Qué casualidad? Bueno, eso lo hicieron en Chile con Salvador Allende, ¿no? Con Salvador Allende se hizo un teatro operativo en donde se llama la UNITA, ¿no? Ejercicios militares en el Pacífico, sí. Las Fuerzas Armadas de Chile y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Estaban allí las Fuerzas Armadas y los helicópteros salían de los portaaviones norteamericanos cuando empezaron a dar golpe en Valparaíso. Claro, es, ¿no?, que Kissinger ya había dicho que la democracia en Chile era tan importante que no se podía dejar en manos de los chilenos. Claro, o sea que el gran problema, y esto yo lo he visto, o sea, no solamente en Chile, sino que en Argentina, lo he visto en Paraguay, en Bolivia, que Bolivia, por ejemplo, hoy es uno de los países que está saliendo al frente y es el único gobierno, que es el de Evo Morales, que ha terminado su mandato, ha sido reelegido, cuando Bolivia tiene más golpes de Estado que vida de independencia. Por ejemplo. Entonces, y ahí mandaban los señores. Los de siempre, claro, los descendientes. Entonces, de los españoles. Y en Chile, cuando, criollos, por ejemplo, Salvador Allende gana con un 36%, que no era una gran suma, sí, pero que por la presión del pueblo que votó Allende, la democracia cristiana, con su divergencia interna, apoyó el nombramiento a presidente. Si no, golpe de Estado estaba antes de que Allende fuese el presidente. De hecho, hubieron asesinatos antes. Sí, sí. El caso del general Schneider, ¿no? Y que esos mismos asesinos después iban a Estados Unidos, ¿no? El caso de Letelier después, el atentado en Estados Unidos, en un país súper democrático, ¿no? Sí. En donde esos crímenes no se han castigado. O el caso de Prat en Argentina. O sea, después del golpe de Estado, van y atentan contra la vida del señor Prat, del general Prat, ¿no? Matan a él y a la mujer. Todo eso queda borrado. Y de eso los medios no hablan. Como por ejemplo ahora no se habla de la incursión que está haciendo las multinacionales en Vaca Muerta, territorio mapuche en Argentina, ¿no? Aquí sí se habló mucho cuando la señora presidenta de Argentina nacionalizó YPF. Sí. Todo el mundo puso el grito en el cielo. Pero nadie dijo que YPF no son fondos españoles, ¿no? O sea que tenemos la marca, pero resulta que ellos cobran, ganan, pero esos dinero van a Suiza, no vienen aquí. Claro, pero y aunque vinieran aquí, las grandes multinacionales son solo de su propio interés, no son de... A mí me hace gracia cuando la gente dice, es que Mercadona es una multinacional española. Tú sabes que todas las acciones y los beneficios van a bolsillos de españoles, e incluso en el caso de que fueran a bolsillos españoles, perdona, se están yendo a bolsillos de españoles millonarios que están teniendo a los trabajadores en unas condiciones paupérrimas, en unas condiciones de miedo y que no se atreven ni a organizarse. Me da lo mismo que el bribón que me robe sea español que gringo. Me da lo mismo, será un bribón que me roba. Pues muchas veces usa ese nacionalismo barato en que dicen, es que es una empresa española, me da lo mismo, si son unos ladrones será una empresa de ladrones. Yo, por ejemplo, cuando se habla de Cuba, ¿no? Ahora Cuba está en la visita de Obama a Cuba. Va a solucionarlo todo. Claro, no, pero vamos a ver por qué de repente el señor Obama dice vamos a mantener nuevamente relaciones con Cuba. Resulta que en América hay un organismo que se llama la CELAC, en donde la puerta trasera de los Estados Unidos se empieza a cerrar. Lamentablemente hemos cometido errores, ¿no? El tema de permitir que vaya el gobierno español a participar de una reunión de la CELAC, a partir de ahí empezamos a cometer errores. Los Estados Unidos de Norteamérica se apuran para mandar el TPP, ¿no? Abrochar todo, apretar, cuando eso ya estaba hecho, estaba así. Pero, claro, el TPP es el mercado transpacífico, qué sé, en donde está México, Canadá, Estados Unidos, Perú y Chile. Ahora, Chile, Perú y Colombia también está ahí en eso. Chile, Perú, Colombia también son partícipes de lo que se llama la CELAC. El gran problema que se cometió allí, el error, fue entregar la presidencia en ese momento a otro gran delincuente, que era el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, que es más rapiña, ¿qué? Porque se ha quedado con grandes multinacionales, se había quedado con LAN Chile, ¿no? Y gracias a ser un testaferro de Pinochet, él y el hermano, ¿no? Ahora, eso no se castiga ni se habla, porque claro, es de derechas. Claro. Ladrón, ¿no? Vende patria, se ha comprado una isla en Chiloé, que es territorio mapuche. Sí. Y de eso nadie no habla. Nadie dice, oye, ¿cómo puede ser posible que un hombre, porque fue el presidente de la República, dice, no, esta isla para mí? Pero sin eso no tenemos más que verlo. Aquí en España, Felipe González es uno de los testaferros de uno de los mayores multimillonarios del mundo, que es un mexicano. Y siempre, cuando gestionan para sus amigos y le importamos, los pobres les importamos una mierda. Tanto si sois mapuches como si somos andaluces o internacionalistas o gitanos o payos. Bueno, cuando de arriba vino siempre Felipe González a la Universidad de Alicante, sí, que vino Felipe González con este señor mexicano y con Ricardo Lagos. Ricardo Lagos fue mi jefe en el partido. Fíjate. ¿No? Y bueno, tengo la oportunidad de que pasaron muy cerquita a mí y los increpo. Y Felipe González dice, no, yo estoy acostumbrado a que me digan asesino, que me digan esto. Está acostumbrado, claro, cuando ya lo eres, ¿qué más te da? ¿Qué entonces, más te da? Yo, y ahí por ejemplo, yo con los chicos de ahí, de la universidad, llevamos bastante tiempo trabajando y queremos que haya una fortaleza entre la juventud y nosotros, ¿no? Pues nosotros ya estamos, vamos a decir, el barco está ahí como que ya está queriendo llegar a puerto, ¿no? Entonces, pero tenemos que ser capaces de poder hablar con la juventud porque son el futuro de este país. De este y del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros alimentamos en nuestro pueblo? Cuando a veces el gobierno chileno o argentino nos acusa de que nosotros nos escudamos detrás de nuestros niños, cuando es mentira. Si nuestros huelquenes están en la montaña, donde ellos no quieren llegar porque tienen miedo. Estos que vienen armados con helicóptero, qué sé yo, allí no quieren ir. Porque hay, ahora mismo, al margen de las distintas herramientas de lucha social o no violencia que está llevando el pueblo mapuche, hay también alguna gente precisamente escondida en la montaña intentando hacer una resistencia relativamente armada, puesto que tampoco tienen armas. Vaya. No, tampoco hay armas, exactamente. O sea que los que se han declarado fuera de la ley, perseguidos por la justicia chilena, algunos ya han cumplido cárcel, pero claro, al salir afuera nuevamente los van a buscar. Sí. Entonces se declaran en rebeldía y no van. Pero claro, de esa gente poco a poco también están logrando que el pueblo chileno, en este caso hace 2 o 3 días, En Iquique hubo una gran manifestación en favor de los mapuches. Estudiantes chilenos, que estaban muy lejos de la nación, se resistieron, hicieron una gran movilización quemando neumáticos y reivindicando la lucha del pueblo mapuche. Entonces, por ese lado nosotros decimos, bueno, por lo menos estamos consiguiendo esa solidaridad y que en algún momento también tendrá que ser materia de estudio en los colegios. Porque nosotros nos usan primero como los indios chilenos. Los indios, cuando se quiere dar un tinte de que tenemos algo auténtico, se saca al indio. Yo recuerdo la frase aquella que dice, a mí me la dijeron en varios países, me llamó la atención porque la repetían en varios países de Centroamérica, cuando recorrí Centroamérica decían, y iban diciendo, en Costa Rica lo decían, en Nicaragua lo decían, decían, aquí se venera al indio muerto y se mata al indio vivo. Se venera a los jefes indios, a los distintos caciques que lucharon contra los españoles como heroicos, a los que lucharon y murieron, pero a los que están vivos ahora se les mata. Eso también. En Chile también ocurre eso. Sí, no, lo dije precisamente el 12 de octubre, ¿no? En una charla que di en una universidad, en donde decía, pero mire usted, fíjese, mire, digo, pero esto no es un regalo, esto es una cuestión que lo tengo que usar por necesidad. Claro. ¿No? Pero yo es que aquí no puedo andar descalzo como andan mis compañeros, mis niños en la nación mapuche, que van a un colegio y son kilómetros que quieren caminar por la nieve y descalzo. No lo creen, no lo creen. Es tanta la pobreza que si un niño se moja no tiene con qué cambiarse. Claro, porque si todas las materias primas se han sacado, están en manos de la empresa, están en manos de los descendientes de esos que fueron colonizando. Y como decía yo antes, yo he tenido bastante, o sea, a pesar de la desgracia, he tenido suerte con mis compañeras. Yo tengo una amiga y compañera en Argentina, que era profesora en la Universidad de Mar del Plata, y ella me empujó a que yo empezara a educarme. Yo era prácticamente analfabeto. O sea, yo había aprendido lo poco en la escuela. Y claro, en realidad también hacía de que yo no le prestara mucha atención a los libros. O sea, que tengo también echarme parte de mis culpas, ¿no? Bueno, pero es que uno es fuente de las cosas que ha sufrido. Y, y mi hambre hacía primero que yo tenía que salir a buscar el pan o la comida para llevarle a mis hermanos, ¿no? Y cuando salgo expulsado, que yo también es otra cosa que tengo que decir, ¿no? Cuando a mí me expulsan de Chile, yo perdí todo. Mi casa, mi mujer y mi hijo. Porque ¿sí? Tú eres, cuando el golpe de Pinochet es cuando te expulsan. Claro. Y por lo menos dentro de la gravedad de la situación, de tu situación personal, claro. Hay que estar contento porque no te llevan al paredón y claro. Te ejecutan, claro, sino no, que lo que hacen es que te echan. Claro. Encima, por decirlo de alguna forma, uno tiene que estar contento. Claro, ¿vale? No, es que por a veces vivo, gracias a la desgracia, sí. Sigo vivo. Y tengo la suerte de haber criado a mis hijos, ¿no? Y que hoy me acompañan dos de mis hijos, están aquí en España conmigo. Sí. Y realmente debo decir que he echado dos grandes luchadores y que, bueno, tengo la suerte de que han escuchado. Ellos igual no se sienten mapuche porque son hijos de una, vamos a decir, de una mujer blanca, ¿no? Sí. Ella con raíz española, de apellido Vázquez. Entonces, claro, son mestizos. Sí, sí. Pero también sienten la lucha del pueblo mapuche, ¿no? Yo debo decir gracias porque hoy tengo una familia que me quiere muchísimo. Mis nietas, mis nietos y mis nueras. O sea, que yo tengo la suerte de tener mujeres que no son mi mujer, que también pero te, que me, también. Me admiran y me quieren, ¿no? Entonces, claro, yo creo que a veces todo el sufrimiento viene devuelto, como hablábamos hace un rato, con algo que tú no esperabas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa yo no puedo salir a la calle dos días seguidos con la misma camisa. Hay claro. Quien dice, ¿dónde claro, vas, no, Víctor? No, claro, yo a veces digo, si tú no eres mi mujer. No, aquí, ahí, y bueno, y eso se agradece. Uh-huh. Porque yo también se lo he dicho a mis hijos, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente, porque como no tengo nada, dormir en la calle. La resistencia para mí sigue siendo la misma, o sea, Claro, hoy tengo la comodidad de tener un televisor en mi habitación, que no prendo porque no me gusta. Prefiero con esta tablet conectarme con Chile y estar mandando mensajes, ¿no? O leyendo algún libro. Entonces, eso a mí me llena, porque ver lo que estamos viendo en la televisión. Yo es que no tengo televisión, o sea, algunas veces me comentan cosas y digo, ah, sí, pues no sabía que. El otro día tuve que preguntarle a alguien, ¿tenemos ya gobierno en España? Porque no sabía todavía, me dijeron, no, todavía no, hostia, no, cualquiera lo diría. A mí me pasó algo parecido, cualquiera lo diría. Me fui a comer a un restaurante y llego allí, y era el día que se juntan. Sí, creo que han tenido varias reuniones, gente por Madrid han tenido reuniones. Podemos y Pedro Sánchez. Claro, yo digo, ah, sí, yo y un comentario dice, bueno, ahora estará contento ya Sánchez, ¿no? Pactaron. Y claro, tuve que preguntar, ¿qué? ¿Pactaron? No, todavía no. O sea que. Pues. Claro, y eso por no ver ni estar atento a las noticias. Claro, pero luego resulta que cuando uno no se mueve en determinadas noticias, resulta que le sigue llegando información, porque tú me estás hablando de un montón de información, de actitud de Bachelet en Chile, me estás hablando de un montón de información en Argentina, de represión, de manifestaciones, un montón de cosas que no son las que me habla a mí la gente que ve la televisión. O sea, yo también tengo una serie de información que a mí me llega por otros medios, que tampoco es que lo busque mucho, pero que me llega. Y de esa, la gente habla de otras cosas. Cuando oigo familiares o algo hablar de temas, de los que salen en la televisión no son estos. Entonces pienso, o vivimos en mundos distintos, o los medios de comunicación se encargan muy bien de lanzar siempre un. A mí me gusta muchas veces utilizar, no sé si tú has oído. Hay un personaje en 1800, murió en 1864, estadounidense, que este hombre se llamaba Duró, de apellido, fue el primero que definió el término de desobediencia civil. Y este hombre decía que él había tenido que ir varias veces a un juicio, porque lo habían llamado por su trabajo como agrimensor para delimitar, y decía que veía como sus vecinos entraban con la cara y las manos lavadas a escuchar como público lo que se hablaba en el juicio, y él pensaba, él se imaginaba las orejas de sus vecinos como grandes torbas cogiendo todo lo que allí se hablaba del delito que se había cometido y de las barbaridades, y decía, cuando lleguen a su casa, que todo eso le ha entrado en su cabeza, ¿se lavarán la cabeza también para quitarse toda esa basura? Claro, yo me da la impresión de que la televisión y todo esto mete una cantidad de basura en la cabeza de la gente que quizás luego haga que las conversaciones no sean de solidaridad, no sean sobre las personas, sino que sean sobre personajes que no sé muy bien a qué se dedican y que me da la impresión de que no tienen personajes que no tienen callos en las manos por los que se ganan su pan. Pues no sé, Víctor, ¿quieres comentar alguna más? ¿Alguna cosa más? Yo tenía por aquí preparado otra canción de Violeta Parra. Si quieres podemos ir cerrando y si quieres más adelante otro día podemos volver a quedar para hablar de Pueblo Mapuche y demás cosas, porque yo veo que contigo podemos traer a esta sección de historias de lucha, podemos traer alguna, contar algunas cositas más adelante otro día. Sí, como guste, yo estoy dispuesto, ¿no? Aparte creo que es necesario que se sepan cosas. Claro, porque hay muchas historias de estas que estamos hablando que no solo no se saben, sino que no se quiere que se sepan, y que cuando se saben y te cuestionan, quizás te generan una actitud y un movimiento vital que hace que estés dispuesto a que determinadas cosas injustas no vuelvan a ocurrir. Es un poco la idea. O sea, la idea, por ejemplo, cuando mis hijos me preguntan, yo no sé si te dije la edad hace un rato, ¿no? Pero bueno. Me lo comentaste antes, fuera del programa. 67 años, ¿no? En donde mis hijos, el mayor, supo que yo había estado detenido en Chile. Él tenía un añito. Cuando yo salí de Chile tenía 2 añitos, ¿no? Y después me vio en Argentina también con el tema esto de salir en una oportunidad de sacarme de Buenos Aires a mí y a otro compañero en un vuelo directo a Cuba, pues se nos ha acusado de un atentado que nosotros jamás habíamos pensado. Y claro, pues eso también, ya mi niño este, que hoy es un músico muy bueno, él me dice, pero papá, tú no te cansas nunca, ¿y por qué? Es que digo yo, no es por mí, es por tus hijas. Claro. Y es por los hijos de mi otro hijo, y tal vez será por los hijos de tus hijos. Si yo a lo mejor no quiero, o sea, a lo mejor yo lo que estoy haciendo no es por mí. A lo mejor no voy a ver el fruto de lo que estoy sembrando. No voy a ver la fruta de lo que estoy sembrando, pero a lo mejor lo verán tus hijos o lo verán tus nietos. Y solo saber que uno trabaja y se afana porque algún día tus hijos, o aunque no sean tuyos, los de alguien en el futuro, terminen viendo un mundo mejor, pues bueno, pues con eso, si pudiéramos verlo, quizás estaría bien. Claro. Pero si no podemos verlo, ¿qué se lo va a hacer? Yo, por ejemplo, cuando hablamos de niños, cuando hablamos de futuro, yo soy uno de los que peleo porque la educación sea gratuita y de excelencia. Si alguna vez algún político o alguien que nos manda, algún presidente, se diera cuenta, o el señor ministro de Economía se diera cuenta que invertir en educación no es un gasto, es una inversión a futuro, y posiblemente no nos invitarán a votar cada cuatro años. Claro, lo que pasa es que hubo un prócer en este país, de esos que tiene calles por Madrid, calle con su nombre, sí, por Madrid, que en una ocasión le dijeron, haría falta que hicieran colegios para los obreros, y dijo, no necesitamos que los obreros sepan leer. Para los hijos de los obreros, no necesitamos que los hijos de los obreros sepan leer, lo que necesitamos es que los hijos de los obreros sean fuertes para trabajar. Y ahí ya se encargaba de beneficiarse de ese trabajo. Nunca a los que están en esos puestos les ha interesado nuestra educación, ni nuestra salud, y nos lo van demostrando día a día, pero nosotros vamos a seguir resistiendo. No, yo es una de las cosas que sigo, y tengo un par de nietos que son macanudos, ¿no? En Chile, uno de ellos es dirigente de la Universidad de Chile. Mm. O sea, todos dirigentes estudiantiles que nacen, o sea, vienen con Pinochet, ahora ya los padres son padres, pero ahora están los nietos, ¿no? Donde uno de mis es sobrino nieto, que claro, una de las tías de ella que está aquí en también me dice, pero usted no se cansa nunca. Dice, mira lo que le ha metido en la cabeza a Eduardito. Claro, ¿no? Es que usted se dedica a meterle esas cosas en la cabeza. Eduardito, digo, fíjate, ojalá, Eduardito, no tenga el miedo que tienes tú. Claro, porque eso es la herramienta con la que se rige. Pues, Víctor, vamos, si te parece, vamos a escuchar una canción de Violeta Parra. Vale. Que tampoco tenía miedo. Muchas gracias. De nada. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima, con grillo por la calle lo arrastraron. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. Sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el león es un sanguinario en toda generación. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son izquierdistas con el favor de mi Dios. Sí. Y bueno, pues esperamos que esta explicación sobre el feudalismo haya sido de vuestro agrado. Al igual que la entrevista que le hicimos a Víctor, esperamos que os aporte cuestiones interesantes. Le estamos muy agradecidos por habernos dedicado ese tiempo. Os decíamos al principio que os íbamos a comentar lo de la campaña de 100 socios de Radio Almaina. Si nos escucháis, ya vais sabiendo que esto es un proyecto libre, autogestionado y que tiene un coste el no ya el tiempo que dedicamos los que hacemos el programa, este y los demás programas de Radio Almaina, sino todo el mantenimiento, unos materiales, unos gastos. Al ser un medio libre, se mantiene de lo que ponemos cada uno de los programas y de lo que ponen los socios. Por eso os animamos a que participéis en la campaña de 100 socios para Radio Almaina y de esa forma colaboréis con tan solo 2 euros al mes a poder sostener este proyecto en el cual modestamente creemos que os estamos aportando más información interesante que la que saca Canal Sur normalmente. Es verdad que, como los documentales de la 2 de animalitos, es difícil superarlo. Pero en algunos momentos tenemos que alimentarnos de informaciones de otros colectivos, de otras personas, de otros seres humanos a los cuales también oprimen y que, si sabemos que el que nos apoyen dándonos determinadas informaciones que nos interesan, tiene un coste, quizás podemos colaborar con 2 euros al mes. Podéis ser más generosos si queréis o podéis. Ese mínimo os lo agradeceríamos. Para ello no tenéis más que entrar en la página web de Radio Almaina, radioalmaina.org, y pinchad en la pestaña donde indica cómo haceros socios y seguir las instrucciones y nos permitirá poder seguir contándoos historias como estas y como otras que os cuentan otros programas de Radio Almaina bastante más potables que el nuestro. Recordaros que hoy desde aquí se emite los lunes a las 8 de la tarde y los jueves a las 8 de la mañana por el 107.1 de la FM y que nos podéis escuchar en internet a través de radioalmaina.org. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que los temas que hemos tratado hoy sean de vuestro interés. Os animamos a ver el mapa que ponemos en la página web enseñando cómo era el territorio mapuche si se le hubiera respetado su derecho. Y nos escuchamos o nos vemos en las calles. Salud y anarquía. Cuando pude. Cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas, le dije apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo.